Fatality Show. Sociedad secreta de músicos, poetas, bailarines, comerciantes, indigentes, bombivans y borrachos. Editaron su primer disco, Vida, Muerte y Demás, acompañado de un libro de poesías y ensayos. Tocan este domingo junto con los amigos de Pecera en el Festival Guácala en el Cultural Matienzo. Los mates de hoy los tomamos con la banda de Sarandí, Los Espejos. ¡Wow! Mucho, igual le puso Los Espejos y está solo él, no, Julián. Bueno, Julián de Los Espejos, claro. Sí. Igual no tomamos nada los mates de hoy porque él no toma mate. Él no toma mate. Cambiaron muchas cosas. No, era todo mentira. Era todo mentira al final. No, mate, la verdad que nunca me pude meter en esa. A mí me encantaría, ahora que tengo la guitarra con un mate, sí. Ya soy directamente Horacio Guaraní. Claro, sos. Me encantaría esa onda. Poncho, más, no, más con el no vinito llego. Serías Guaraní. Y bueno, ahí sí cumplo. Ahí cumplo con creces. Julián Núñez. Núñez. Yo te había preguntado por Núñez, pero no. No, se puede pronunciar seguramente en Italia de la otra manera. Y acá hay polémica, porque alguna parte de la familia dice Núñez, pero yo prefiero el Núñez. Está bien. Prefiero el Núñez, lo tengo de chiquito y le tengo cariño. Vamos a decirlo. Juli, ¿conocías a Kalimba? Sí, bueno, me sentí... ¿Vieron Spinal Tap? Sí. La película, ¿vieron cuando se pierden y no saben dónde? Bueno, vamos, let's así rock, estabas, let's rock. Así estabas. Yo venía dando vueltas. Y eso que vine varias veces. Ah, bien, bien. Más, vine, pero nunca subiste al cuarto. No me acuerdo, la verdad. Vine a fiestas, vine a la Feria del Libro Independiente. Ajá. Que la organiza Milena Cacerola, que justamente es la editorial que edita el libro de Vida, Muerte y Demás. El bien. Primer libro, disco de Los Espejos. Bien. Y me encanta este acá lugar. Justo estuvimos hablando bastante de libros de Milena, que serían los de Diego Arbit. Mirá, los editados. Sí. Acá estuvimos como dando charlas, sí, claro, sobre Milena. Milena estuvo en París este año. Estuvimos ahí en París, de casualidad todos juntos, pero estuvo en la Feria del Libro de París, así que... Qué bueno. Está con todo. Mirá. Somos internacionales, parece. Y va a estar Milena también con un stand en el Festival Guácala que hacemos el domingo en Matienzo, sí. Perfecto. Vendiendo todo su catálogo. Perfecto. Che, desde Sarandí, ¿te viniste esta mañana? No, Sarandí realmente es mi, digamos, como tu lugar de mi nunca, jamás de Peter Pan. Ah, pero bien. Ya Peter Pan voló y ya se creció y todo. Ah, eso. Bien. No, pero estás lejos de acá. No, estoy en Congreso. Ah, bien, perdón. Estoy en Congreso. Congreso Saigón, se llama ahora. ¿Sos hincha de Arsenal o...? No. No, ¿no te gusta el fútbol? ¿Tú? Sí, me encanta. Soy hincha de River. Ay, casi, reconocer. Martín. Casi. Soy campeón. Soy campeón. Nada, solamente quería decir eso. Chau, me voy. Este está para hacerlo jugar el Fatality Race. Sí, sería competitivo. Sí, un jugoso partidito. Bueno, Julio, mañana tocan con Los Espejos y con varias bandas más. Con que todas las bandas de Guácala. ¿Están todas las bandas de Guácala mañana? Faltan, están las bandas de Guácala de este primer Festival Guácala. Guácala tiene un montón de bandas, hace 10 años más o menos que existe el sello. ¿Cuántas tiene? Perdón. Y que editaron ahí, más de 10 deben ser. Y bandas que ya no existen. Yo tenía otra banda que fue la primera que editó con Guácala, que se llamaba Los Dulces. Editó hasta Baccarat. Sergio Pángaro y Baccarat grabó en Guácala. Bueno, Sergio Pángaro mañana es el maestro de ceremonias. No hay más entradas. No, sí, hay entradas. Vayan ahí y les van a encontrar. No, aparte, no hay más. Nosotros tenemos un contacto ahí metido en el Festival Guácala, Fede, de Pecera, que él ya nos ofreció entraditas. Así que si querés, te ponemos en contacto con Fede. Así le vemos. Sí. Sí. Yo tengo el contacto de Fede. Nosotros, ¿me vas a poner vos a mí? Chicos, bueno, vos vas a hablar. Obviamente que están invitados en la lista free para prensa. Ay, por favor. Ya está. Por favor. Qué bueno esto de. Che, bueno, entonces tocan mañana. Es real, Estamos invitando a todos los que nos dan una mano con difusión. Tenemos una lista para ellos. Bueno, gracias. Porque Fede me la quería cobrar. A las 10 arranca. Y es bueno estar a las 10. Termina a las 5 de la mañana igual. Pero es bueno. Que puedo ir a otro lado y si llego tarde no importa, puedo ir igual. Y importa, porque está pensado como un espacio. Nosotros quisimos mostrar el universo Guácala en todo su esplendor, digamos. Bien. Tenemos artistas plásticos que todos estos años estuvieron haciendo las tapas de los discos, haciendo murales, no sé, actores que nos ayudaron en videoclips. Bien. Metimos todo junto. Claro, todo no es un festival meramente musical. No, para es nada. Es artístico en general. Para que te des una idea, como se conmemora la muerte de San Martín, hay actores, un grupo de actores dirigido por el poeta Adrián Quinteros, que es un chico que trabaja con Jodorowsky, bueno, un grosso, que actores... disfrazados de próceres, pero zombies, porque es como si hubiesen revivido. Ah, entonces, bueno. Están metidos como una especie de happening o performance continua y la gente va se toma una birra y le aparece Saavedra al lado, le dice... Ay, me muero. Conviene un trago. No, le dice, pues, claro. ¿Sabes que San Martín es espía? Ay, me muero. Bueno. Se arma todo. Hay actores y actrices metidos entre el público. Mezclado. Y se van a ir mezclando también con la música. Excelente. Y es como algo general. Sergio Pángaro va a conducir el evento y va guiando todo eso. Che, hay que ir. No, me encanta, me encanta. Tienen que venir, hay que ir, y hay que, y hay que ir gente, temprano, sí, si pueden, porque todas las bandas va a arrancar de las 10 de verdad. Entonces, todas las bandas tienen algo para ofrecer, depende de la hora y el ambiente. Claro. Una banda más ambient al principio, otra más rockera al final. ¿Quién empieza tocando? Empieza, ¿sabe? Tierra de Nadie, que es una banda electrónica. Sí, los chicos de Le Mans. Sí, es una, digamos, un mix de Le Mans. Es una banda electrónica media ambient, pero que también la pone, viste, como para bailar. Bien, bien. ¿Cuántas bandas son las que tocan mañana? Seis. Contando Tierra de Nadie. Toca Le Mans, Tierra de Nadie, Los Espejos, Los Acetones, es una banda de rockabilly muy buena. Pecera y Los Paquidermos. Y Los Paquidermos. Cierran Los Paquidermos, ¿no? Sí, que presentan un simple. Bien. A la vieja usanza de Beatle. Bien. Un simple de dos canciones. Y todos estos artistas que trabajan, además del festival, son, en realidad, están vinculados con Huacala por las bandas, digamos. Sí, sí, sí. Y aparte porque somos todos amigos, porque estamos, por ejemplo, cuando grabábamos los discos, en una habitación se grababa un disco, en otra habitación chicas hacían ropa, en donde estaba el estudio Huacala, ¿no? Que es en Quilmes. En otro lado están tatuando y todo con un estilo y un lenguaje, digamos, coherente, como un todo. Claro. Por eso traspasar eso al, digamos, al formato festival está bueno. Claro. Que nos hayan dado el lugar de Matienzo también es un golazo. Está buenísimo. Sí. Está lindo Matienzo, ¿no? Igual lo estoy viendo acá, Impa, me parece que va, ¿eh? Ojo, ¡epa! No, para hacer Huacala 2. Impa fue seleccionado por muchas bandas para grabar videoclips. Obvio. Para hacer eventos, sí, de verdad. Sí, sí, sí. No, también. Lo sí. Único hay que tener cuidado, las cuatro, que no te caigas arriba de una picadora de carne gigante. Sí, también fue elegido por muchos secuestradores. También. No, y hay que cuidar un poquito el sonido por ahí, que quizás Matín ya está más pensado para eso, pero también, aparte, por ejemplo, para tocar con Los Espejos, sí. En el barcito del Impa, que es más íntimo, claro. Está buenísimo también. Y en Los Espejos tenemos todas las facetas. Podemos hacer algo súper tranqui, una locura total. Claro. Como... Lo pueden llevar más al plano acústico, sí, ¿no? Sí, hablar. Perfecto. O puedo venir solo con una guitarra como hoy. Solito así, claro. Porque, bueno, ya nos vamos a meter, porque tienen muchas canciones, ¿no? Los Espejos, más que nada, es cancionero Los Espejos, ¿no? Sí, sí, sí, es cancionero. No, el disco de mi banda anterior, que era Los Dulces, era más psicodélico, digamos, había más climas. Y este fue como una decisión ir directo a la canción. Y bueno, para hacer eso hicimos, no sé, el triple de canciones de las que están en el disco. Sí. Y fuimos eligiendo, otras quedaron para compilados, para cosas así. Bien. Y ahora ya tenemos todo ya todo arreglado y compuesto todo el disco siguiente. Se llama Escenas del capítulo anterior y que lo vamos a empezar a grabar en breve. Es interesante el nombre y ya, bueno, ¿cómo es el otro? Vida, muerte. Vida, muerte y demás. Vida, muerte y demás. Que viene con un libro. Y el nuevo se llama Escenas del capítulo anterior. Me encanta. Del libro anterior. Claro, es como una. En realidad, vuelve a tocar los. Está tratado desde la lírica de volver a tocar los mismos temas, pero en vez de una manera autorreferencial, como es este libro, de una manera ficcional, utilizando el melodrama y los cómics. Bien. Y el arte seriado, digamos, ese que nunca termina. Claro. Para contar el mismo tema, pero usando un personaje de ficción. Che, el libro lo escribiste vos. Sí. El libro que viene con el disco, en realidad ya el disco es como un accesorio al libro, porque tenés un libro. Yo siempre digo que el libro es el packaging del disco. Claro. Me interesa más el libro que el disco, pero bueno, hay gente que le interesa más el libro. Claro, puede pasar, digamos, perfectamente. ¿Y se vende suelto el libro también? ¿Lo venden suelto? No. ¿Viene junto así? Viene junto. No, no podía ponerlo más barato que lo que está. Entonces suelto no tenía sentido. Ni siquiera en Parque Centenario. Claro, no. En Parque. Ni siquiera en La Flía, ni nada. No, pero aparte está lindo el libro, digo, no es que es un libro así nomás. Esto es un buen libro, digo. La edición de Milena, la verdad que es buenísima. Claro. Estuvimos trabajando ahí con Matías Rec, que es el responsable de Milena, y la verdad que muy conformes. Che, Juli, te voy a pedir un tema de Los Espejos. Dale. Después me decís si empezamos charlando de Los Espejos o de Huacala. Pero quiero charlar de las dos cosas. Bueno, ¿quieren que cante una canción? Dale. Bueno. ¿Cuál? Una que sea, a ver, para este momento. A ver. Después yo te voy a pedir una, pero... Bueno, espero que no la toque ahora. Espero que la sepa tocar también, ¿no? A ver. No, vamos a hacer una un poquito más arriba, porque todavía me estoy despertando. Dale. Bien. Para las buenas vibras. Se llama Crisis en Tierras Infinitas, va a estar en el disco siguiente. Ah, no lo escuché entonces. Y habla... No, no lo escuchaste todavía. Es una transposición de esto de los cómics a la vida. Es como hay un cómic muy famoso de los 80 que se llama Crisis en Tierras Infinitas, donde muchas dimensiones paralelas explotan al mismo tiempo, digamos. Del DC, todo falla al mismo tiempo. ¿Te gustan los cómics, güey? Sí, sí, sí. Me tomo muchas cosas de los cómics porque me parece algo muy zarpado. Una mitología nueva muy interesante. Claro. Se van a llevar bien. Sí. Bueno, así que esa es la transposición, ¿no? De Crisis en Tierras Infinitas. Dale. Ningún mal escapará a mi vigilancia, en el día más brillante, en la noche más oscura, en lo profundo del fin, del fondo del mundo. Entre Brainiac y Lex Luthor, los empresarios y la merca en el fútbol, si esto sigue así me voy a Tierra 2. Crisis en tierras infinitas, los empresarios se toman la kriptonita, si esto sigue así me voy a Tierra 2. Crisis en tierras infinitas, cuando en tus brazos se muere super chica, no tenés casa, no tenés consuelo, no tenés nada. Crisis en tierras infinitas es cuando todo explota en tu cabeza, todo explota en mi cabeza hoy. Vivir en tierras paralelas tenía un sabor agridulce, pero es mejor que mi amarga realidad. Las corridas de Flash, ya no verás. Mis amigos y Superman buscan la paz. ¿Por qué me cuesta tanto a mí? Estaba tranquilo con mi profesión, con mi familia y un amor que tan tranquilo dejé escapar. Crisis en tierras infinitas, los millonarios se toman la kriptonita. Si esto sigue así me voy a Tierra 2. Crisis en tierras infinitas, cuando en tus brazos se muere super chica, no tenés casa, no tenés consuelo, no tenés nada. Crisis en tierras infinitas, crisis en tierras infinitas, crisis, crisis, crisis. Crisis en tierras infinitas, crisis en tierras infinitas, crisis. Crisis, crisis. Vivir en tierras paralelas tenía un sabor agridulce, pero es mejor que mi amarga realidad. ¡Woo! Muy bueno. Me encantó. Sí, la letra. Gracias. Claro, alude directamente ahí Lex Luthor, ¿no? Los empresarios se toman la criptonita. Sí, funcionó. La super chica, ¿no? Se pone en los brazos. Sí, porque hay una escena que en realidad está sacada de La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Sí. Cuando muere Jesús. Hay una escena en ese cómic que es Superman sosteniendo los brazos a la super chica muerta. Y eso para un nene de 7 años es muy impactante. Es fuerte, sí. Qué lindo saber mi destino. ¿Vos leíste esa revista? Sí, cuando era chiquito. Es del 86 y yo nací en el 83, así que habré leído un poquito después, ¿no? Por ahí podrían filtrar un poco más, ¿no? El tema de los cómics, digo, de dedicarle un poquito más a los adultos, ¿no? De tratar de decir, bueno, no lo lean tan chiquito, porque hay cosas fuertes en los cómics. Sí, hay cosas realmente fuertes. Igual ahora ya está pasando, creo. Ya te pasa. Con todo el Watchmen y todas esas cosas de los 80 que ahora se volvieron películas, Sin City, 300, todas esas películas. Sí, sí, sí. Creo que ya está pasando. Sí. Muy lindo el tema, me gustó. Esto es lo que viene a futuro. Sí, viene, imagínense, bueno, un bajo, una batería, ¿no? Un Hammond, un teclado, un piano. Claro. Pero esto es lo bueno de las canciones en los espejos, que pueden sonar así, está bueno eso. Sí, sí, es la idea. De que no pierde la esencia de la canción, ¿no? Sí, igual yo no lo hacía hacer de otra manera. Tipo, si pudiese, sería como Brian Eno y estaría ahí con una cosa muy rara también, pero de tecnología no sé nada. Entonces, así nacen igual las canciones, ¿no? Digo, nacen con un piano más que con una guitarra. Ah, nacen con un piano. Sí. ¿Las componés vos con un piano? Sí, casi todo así. Igual también puede pintar una guitarrita y hacer algo, ¿no? Sí, sí, obvio, ¿no? En el libro, viste, se ven como la lista de las canciones y dicen para piano. Claro. Se nota que salen de ahí. Que salen de ahí. Bueno, ya que estamos con los espejos, contame cómo se forma la banda. La banda es una cosa muy extraña. Yo había dejado de tocar con la otra banda, que era como la razón de mi vida. Se llamaban Los Dulces. Nos había estado yendo bien, habíamos sacado un disco que había tenido cierta repercusión entre los periodistas, porque el público ni bola. Era como esas parejas que decís, estaba todo bien, ¿qué y pasó? Bueno, en el libro justamente dice, en un momento que es como medio... Autobiográfico, porque tiene una parte como de bitácora. Dice que es como esa banda que, viste como está todo bien con una mina, seguro que vas a volver a garchar, claro, aunque te hayas separado. Claro. Y es eso lo que siento con esa banda. Con Los Dulces puede... Es más, garchamos de nuevo con esa banda porque mirá, los mismos chicos de Los Dulces, que son los integrantes de Los Acetones... Sí. Tocaron en el disco, en Los Espejos, así que... Es como una relación muy abierta. Claro, digamos. Somos como hermanos. Claro, somos como hermanos. Hay una poligamia musical. Hermanos amantes, claro. Raro, pero bueno. Claro. Bueno, y se forman con Los Espejos después de Los Dulces. Y después de Los Dulces yo empiezo a tocar, me volví loco y empecé a tocar solo con el piano y tenía la idea de hacer una banda que llame Los Espejos y que era yo con el piano. ¿Por qué Los Espejos? Bueno, yo con el piano con todos espejos alrededor. Ajá. Entonces llamaba Julián y Los Espejos. Bien. Pero era yo con unos espejos que me reflejaban a mí como si hubiese más personas que no había. Claro. Bueno. Era tu carrera solista transformada, digamos, obligada. No, era para joder. Yo quería sacar un disco después. Estuvo que fluya. Quería sacar un libro y un disco. Es complicado convencer a una banda de que, claro, che, vamos a hacer un libro y un disco. Claro. Entonces prefería hacerlo y después armar la banda. Claro. Y, o sea que vos ya tenías todo en la cabeza cuando se empieza a armar la banda. Sí, lo tenía grabado. Ah, lo tenías grabado ya. Sí, lo grabé con amigos y esos mismos músicos también que después terminaron la banda, que se acercaban al estudio. Bien. Fue un proceso así de, vení, a ver, escuchate esto. Era como todo en el momento. Es el, digamos, el espíritu de improvisación que tiene también el libro, como está escrito, es como un todo. O sea que los músicos que son los que llegan a formar Los Espejos... Sí, son unos fenómenos totales que, de casualidad, una amiga que venía mucho a casa, una artista que se llama Yelén, que es muy buena... venía mucho a casa a escucharme tocar y se me sacaba fotos y como ella maneja muy bien lo de las redes sociales, empezó a hacer una movida como a ver quién quería tocar conmigo, mostrándole cancioncitas que ella grababa y se armó así y después de casualidad también me encontré con un pianista genial que se llama Numa que va a venir a tocar a... vive en San Martín de los Andes y va a venir a tocar ahora para mañana, vino para el show este especial. Me lo encontré de casualidad en un bar y nos pusimos a hablar así y a cantar canciones estándar de jazz, viste, cosas así. Y la próxima vez que me junté ya se sabían todas mis canciones porque las había escuchado una vez. Yo dije, este es un fenómeno total. En la banda él toca el piano cuando viene. Bueno, viene San Martín de los Andes, pero cuando viene... Claro, cuando viene toca el piano. Toca el piano y él. Y cuando no, toco yo. Toca vos. ¿Y el resto de la banda? El resto de la banda está Lucho, que es un genial baterista, cantante, músico, inventor, tipo MacGyver, cazador de lagartos, todo. ¿Y en qué lugar lo prefieren? ¿En la batería o inventando cosas? En todo. En todo, es increíble. Está, con es la batería y con las piecitas. Es del Renacimiento, es algo que nunca vi. Bueno, tiene un cuchillo todo el tiempo, es como Cocodrilo Dandy, no sé. Bueno, él tocaba antes en una banda que se llama Dime Miami, que también era bastante en el under conocida. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos, es genial. Después está Simón, que toca el bajo. Guillermo Smoris, el doctor Smoris, que toca la guitarra acústica. Y Alexis Tirakis, que tocaba conmigo en Los Dulces. Empresario griego, gran guitarrista. Empresario griego. Empresario griego, ese es su personaje de la banda. Claro. Y él toca el la manager? Eléctrica. ¿El manager de la banda? Sí. No, el manager de la banda no es nadie. Pero él no hace esa función, digamos. No, él es empresario griego, pero para sus fines. Sus fines. Es egoísta, digamos, ¿no? No reparte su talento. No, igual lo reparte. Sí, su talento lo reparte. El empresario, porque nos invita a sus casas increíbles que tiene. Nos vamos de crucero. Él es millonario. Claro. Es multimillonario. Qué bueno que me pueda contar las historias así tan abiertamente. Me impresiona el griego multimillonario. Tenemos una banda. Bueno, entonces cuando se van sumando ellos, ya prácticamente tenías muchas cosas listas. Sí, el disco. El disco entero, ya estaba grabado. Sí, grabado en Guacala, en el estudio Guacala. Ya estaba grabado y nada. ¿Estaba editado también? Acoplarse. No, lo editamos justo el primer show que hicimos todos juntos. Lo editamos y salió para un show que hicimos en el Teatro El Cubo. Fue como la presentación. Lindo teatro. Estuvo bueno. O sea y también editamos el libro ese día. Después lo presentamos en la Feria del Libro también. Primero editaron el disco y después el libro juntos. Las dos cosas. Las dos cosas juntas. El libro lo presentamos en la Feria del Libro y el que toqué una canción estaba María Kodama viéndome, así como medio intimidante, ¿no? Y sí. Me imagino. Yo estaba así tocando y digo, bueno. ¿De qué saldrá de todo esto? Claro. Che, y bueno, entonces justo llegan ellos para presentar el disco en vivo, así, mejor imposible. Sí, fue todo también improvisado porque yo quería que sea así también, no tener demasiados ensayos, ir ahí, porque era el espíritu de las dos cosas, del libro y del disco. Como eso de todo en el momento. Yo el libro no corregí nada, Lo escribí, como quedó, había cosas viejísimas que fui rescatando de computadoras que tenía de cuando era chico. Y lo, así lo mandé porque era como el plan, ¿no? Ahora leo algunas cosas y me dan vergüenza directamente lo que pensaba del universo en esa época. Bueno, pero uno va cambiando, ¿no? Por suerte. Está bien. Sí, por suerte. Che, ¿la mayoría de las letras son tuyas? ¿Las letras son tuyas? Sí, las letras son mías. Y las canciones son mías, por ahora. Bien. El disco siguiente... Ellos ya están por componiendo. Ahora también, pero... Ah, también. Pero creo que tienen mucho para dar los chicos. Bien. Bueno, no hace falta sumar componiendo, pueden sumar desde otro lugar. No, también, eso, ¿no? Lo hacen ni hablar. Claro. Eso. Es más, las canciones en realidad las componemos entre todos, porque por más que yo te toque así una cancioncita y te diga la la la la, sí, después viene otro y toca una cosa y lo cambia por completo. Claro. Y ahí se arma la identidad. Y aparte, la música está no en las notas, sino entre las notas. Lo más importante es tipo dejar de tocar un toque, escuchar. Yo eso no lo sé hacer, los músicos sí. Los músicos de verdad sí. Che, Juli, yo estuve escuchando, bueno, el primer disco que está en Bandcamp, Los Espejos, los-delmedioespejos.bandcamp.com, para escuchar el disco ahí, para comprarlo también, se puede comprar de ahí, sin el libro. Sí, sí, sin el libro, es cierto, pero lo puedes comprar digital, ¿no? Claro. Y si no, lo pueden comprar pidiéndolo en el Facebook de Los Espejos, que eso resultó bastante bien. Bien, ¿resultó más eso o el Bandcamp? No, el Bandcamp ni sé cómo. Yo lo subí ahí, ni idea, la verdad. Soy un ignorante. Me llegaron un par de mails como que alguien quería comprarlo, pero no claro. Sé cómo. Pero es demasiado. Eso, yo justamente te iba a preguntar por eso. El tema de comprarlo en el Bandcamp, ¿está hecho a propósito o es porque todavía no sabías cómo ponerlo gratis o...? Porque pintó, no, recibí un par de mails, viste, de gente que quería comprar, de lugares raros, pero hay una movida que no. ¿De lugares raros? Sí, sí. De lugares raros. ¿Qué es el lugar raro? Kazajistán. Por ahí alguien que se quedó viviendo allá y. No, está bueno porque de repente, no, ponele, no, lugares así, no, pero en Perú, ponele que te contactan. Obvio. Te pusieron un tema en un compilado de Perú que yo no miré así. Buenísimo. Es como que son internacionales. Claro. Nosotros somos súper internacionales. Son recontos. La ventaja es internet, ¿no? Eso está bueno. Sí, bueno, claro, esa es la ventaja. Eso es muy bueno. Bueno, pasemos al Facebook. Bueno, facebook.com/ Somos Los Espejos. Somos Los Espejos del Facebook. Sí. Perfecto. Igual está todo colgado en el Facebook del programa también. Antes de pedirte otro temita, que te lo voy a pedir yo particularmente, vos me decís, sí puedo, no a puedo. Ver, decímelo ahora, sí lo voy a pensar. El pasado. Me mataste. Te maté. Ah, pará que había otro. Que me... La libertad bueno también me gustó mucho. Y el burgués atómico. Está bueno el pasado. ¿Querés tocar el pasado? Quiere, pero está como en no este me acuerdo momento. Los acordes, chicos. Claro. ¿Sí, sincero? Claro. A ver si surge la magia, Martín. Por la 106.5, si está en el barrio de Almagro, radiosemilla.com.ar. Bueno, chicos, voy a tener que tocar otra, porque saben otra. Que realmente esa canción es una de las composiciones más complicadas que hice. Sí, bueno, me atrapó esa idea. Y la podría hacer en el piano, ¿no? Pero la guitarra, la verdad que... Tenía no, algo... No quiero someter al oyente a ver cómo dudo. Sufrimiento. Tenía algo el pasado, cuando escuché todas... Bueno, yo te lo había dicho recién hace un rato, ¿no? Me pareció una banda cancionera, o sea, fundamentalmente de canciones, sin ningún género particular. Tus referencias, así tus... los músicos que decís, escucho y influencias. Voy cambiando. Ahí está el pasado, mira. Ahí está sonando el pasado. Para que vean que soy mucho mejor grabado en estudio que en ese momento me acuerdo de la grabación del disco. Estaba completamente obsesionado con Bob Dylan. Ajá. No sé por bueno, qué. Bueno, cancionero. Sí, pero estaba como loco, ¿eh? Lo fui a ver. Cuando justo en ese proceso vino dos veces a Argentina, lo fui a ver, estaba llorando. Y digo, ¡ay, Dylan! ¿Qué? Y después siempre de David Bowie de los 70. Charlie García de la época de los primeros discos, esas cosas, claro. Tipo Serú Girán, después. Bueno. Lo primero, hasta. Bueno, todo. Say No More de Charlie me encanta, por ejemplo. Y un montón de música que va por fuera del rock, porque. Ajá. Medio que. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, Edith Piaf, Serge Gainsbourg, cantantes franceses, después cantantes italianos. Bueno, canción, también. Sí, como canción. Padres de la canción. También me gusta Kraftwerk, ponele, ¿entendés? La claro. Música electrónica alemana de los 70. Pero ahora me copa como descubrir diferentes maneras de producción que no tienen que ver con el rock. Claro. Para incorporarla y enrarecerlo, ¿no? Claro. Porque... ¿A los espejos los enmarcarías dentro del rock? ¿Los pondrías Sí, supuestamente sí. En ese es como... Lugar. está relacionado con el ritmo, que es 4x4, y con no saber tocar muy bien el rock. Entonces, claro, lo marcaría. Con algo más impulsivo, ¿no? Que... Sí, sí, que académico. Claro. A pesar de que en Los Espejos hay la mitad gente, de la banda, claro, sabe mucho de música académica, digamos. Claro. Como por lo menos lee música. Después aparece la academia, ¿no? En el rock también. Y, claro. Y lo sí, va sí, nutriendo. Sí. Ahí abajo en el Bandcamp estoy leyendo los temas, y abajo dice comedy rock, experimental folk. Y en los pasados, en el pasado, que es el tema que te pedí recién, me pasó algo así, de escuchar como algo medio banda sonora. Sí. Y después vi también en la presentación que escribió Vané que escribieron un tema o hicieron la música por una obra de teatro. Sí. Yo, yo estudié cine, y me recibí de cineasta, supuestamente, ponerle en la UBA. Y diseñador de imagen y sonido. Diseñador de imagen y sonido, pero viste, lo decía así, parece sí, sí. ¿Qué hace? ¿Arregla sí, televisores? Sí. Claro. Una casa de técnica de sí, televisores de tubo. Me hubiese servido mucho más saber arreglar televisores que era algo concreto que mantenerme en la abstracción total del cine. Pero yo dirigí los videos de las cosas que hacíamos, como ajá, que siempre me copó eso. Un multifacético siempre, total, estamos. Nada, bastante acotado lo mío. Pero bueno, entonces, nada, siempre se trata de hacer como una cosa de ficción, ¿entendés? Claro. Como de sí, narrar una historia. Una fantasía, ¿sí? Digamos, ¿no? No, no es simplemente, aunque este disco es autorreferencial, notas esa cosa ficcional, ¿entendés? Claro. Como de banda de sonido. Claro. Y ahora la banda de sonido que hicimos, por ejemplo, está muy alejada del formato canción. Claro. La banda de sonido de la obra de teatro La Mueca, que se presenta todos los sábados en el teatro de Agüero 444, creo. Bien. Está muy alejada, es más ambiental, más experimental, más parecido a eso que decía Brian Eno, esas cosas. Claro. O como la música de las películas de Darío Argento, las primeras, ¿viste? Que eran medio... Bueno, una cosa así que hicimos. A mí me gusta mucho la música de cine. Bueno, te dejo hacer un temita. Te había pedido el pasado, no va a poder ser ahora. Me habías pedido burgués, todo mal. ¿El burgués atómico? Es muy rápido. ¿Otra? A ver, vengo errando. Te voy a hacer una que te va a gustar. A ver. Te lo juro. Porque voy a ir por ese lado de la canción. ¿Nueva, vieja del disco? Está en el disco, se llama Fin. Fin, Fin. Dale. Fin, entonces, de Los Espejos. Julián Núñez, 106.5, Radio Semilla. Esta historia no tiene ni principio ni fin. Perdón, voy a hacer dale. Mínima cosita con un cable que me está tranquilo, matando. Ahí va. Si quieren pensarlo, voy a... tan anticlimático. Pero estaba haciendo un ruido raro con la guitarra, no sé si lo notaron. Ahí va. Menos mal que tenemos a Dylan, que es nuestro sonidista especializado. Y acomodó los cables. El gato. Esta historia no tiene ni principio ni fin. Está en el devenir. Eso que te hace llorar y reír, no lo ves. La angustia corroe los cuerpos y el pasado es un juego tramposo. Se da vuelta y me mira, me doy vuelta y te miro, cambiando en poesía todo lo que pasó. Sé mi amiga, mi espejo, mi espada. ¿Qué es lo que somos? La leo decir. Se peina, me besa, se queda callada. Se eriza mi piel. Tiempo juntos que no sé dónde estoy, qué día, qué hora es. Qué trampa mortal enamorarme de mí con la certeza de dejar de existir. Un fogonazo súbito y cenizas, un humo y ceniza, silencio mortuorio, así me paso a mí. El verdadero héroe se la aguanta solo. Sé mi amiga, mi espejo, mi espada. ¿Qué es lo que somos? La leo decir. Se peina, me besa, se queda callada, eriza mi piel. Ahora escucha atentamente esta canción y se acomoda el pelo otra vez. Yo podría escribirla mejor. Dice entre sonrisas y puedo ver que no. Pero tu voz la moldea, la define, ya dijiste fin. Yo vivo una película que solo siento mía. Qué cruel este rodaje, no suele ser de a dos el amor. Sé mi amiga, mi espejo, mi espada. Y no te olvides de mí. Ya me besa, se peina, se queda callada, eriza mi piel. Sé mi amiga, mi espejo, mi espada. ¿Qué es lo que somos? La leo decir. Se peina, me besa, se queda callada, eriza mi piel. Verla tan lejos de mí. Muy lindo. Gracias. Muy lindo. Muy lindos acordes. Te los paso después. Dale. Fatality Show.